San Roque despierta y San Roque está más despierto que nunca, sobre todo en estos días de tanto calor. La invitación a un banderazo, a pintar una gran bandera el próximo sábado a las 10 de la mañana. Estamos para hablar con Eugenia de la Asamblea San Roque Despierta de San Roque. Eugenia, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, y bueno, la verdad que recibimos con alegría la invitación a esta actividad que van a hacer el sábado, luego de tantos meses, ¿no? Que tan largo que se hace este tema, tantos meses dando vuelta con esta situación tan difícil en el Valle de Punilla. Y bueno, la verdad que es valorable que el tesón y la convicción de seguir defendiendo las sierras. Sí, así es, la convicción de seguir defendiendo las sierras y también la vida de los vecinos, porque la verdad que esta traza afecta fuertemente el tema ambiental y también lo social. Hay mucha gente que tiene su vida de un modo que con esta traza la modifican al 100%. A algunos directamente sobre sus casas y a otros a los que vivimos alrededor. Sí, sí, esto se había dicho, se mencionó, ¿no es cierto?, que esta famosa traza por el oeste iba a implicar muchísimas expropiaciones. Y bueno, en definitiva, sea por el oeste o sea por el este, el impacto siempre va a estar, y en las personas, esto es verdad lo que vos decís. ¿Cómo se está viviendo en estos días este avance de Caminos de las Sierras por expropiar a las familias que están en la zona de la traza? Bueno, la situación es tremenda porque no, digamos, desde que se anuncia por parte del gobierno la intención de esta autovía y la nueva traza, cada vecino vive en una incertidumbre porque no sabe exactamente qué va a implicar con su casa, con su vida, y ahora se agrava con que aparece gente de Camino de la Sierra sin ningún aviso previo de nada a querer medir su casa, a ver cómo, a ver cómo viven, quiénes viven, todo ese tipo de cosas, sin ninguna información clara, ¿no?, y formal de qué es lo que va a suceder con sus vidas, y eso va agravando más la situación que vive cada vecino. Imagínense, hay gente que por ahí puede tener una casa de verano, pero hay muchos otros que es su casa de toda la vida y su forma de vida alrededor de ese lugar que habita. Entonces, la verdad que lo que se está haciendo por parte del gobierno y Camino de la Sierra es más de lo mismo, el atropello, como que no existimos, como que nuestra vida no importa, ¿no? Como que es una decisión tomada sin interesarle lo que podamos opinar y cómo nos puede llegar a afectar. Es lo que se está viviendo y ya lo vivimos en San Roque con el tema del puente y la bajada, cómo les modificó la vida a los vecinos y la situación de incertidumbre en la que vivieron y cómo les afectó psicológicamente a adultos y a niños, lo cual también es violar derechos. Por supuesto, efectivamente la empresa Caminos de la Sierra ingresó en una propiedad privada sin autorización, esto fue lo que denunció el Frente de Izquierda esta semana. Sí, con ellos, como tienen sus legisladores, nos propusieron hacer una denuncia, así que colaboramos en conjunto en dar información de lo que estábamos viviendo, y bueno, sí, lo que se manifestó fue esto, de que a título de qué Camino de la Sierra se atribuye poder ingresar a las casas de los vecinos, o a citarlos en Camino de la Sierra, lo que va como agravando esta cuestión como anímica del vecino, ¿no? Porque están como, lo que le están diciendo es básicamente como, bueno, chao, ustedes se van a tener que ir, y no importa nada, como si no existiera el amparo presentado, los reclamos presentados, sigue el gobierno querer seguir adelante a pesar de que hubo una audiencia pública con un rechazo del 90%, ¿no? Es como que todo el tiempo son actitudes de querer decirnos que bueno, que nos rindamos, digamos. Y Camino de la Sierra a su vez engaña a los vecinos porque presenta documentaciones que no avalan ese proceder. La Ley Provincial de Expropiaciones menciona que el expropiante puede ser la empresa concesionaria, pero a título de poder decir que especificar qué terrenos o qué inmuebles, pero no son quienes deben hacer todo el proceso de expropiación. Eso es una atribución del Consejo General de Tasación. y bueno, y están mostrándole a los vecinos cosas que no son las que los respaldan a ellos. Por eso también cuando ha habido vecinos que se resisten, Camino a la Sierra se tiene que retirar, porque es ilegal lo que están haciendo. En esa ilegalidad, en el marco de esa irregularidad, ¿cómo opera la política? Digo, porque los intendentes siempre están a la orden del día, hay gente que son poseedores que no tienen a dónde irse. ¿Cómo está operando la política? ¿Qué están haciendo con los sectores más vulnerables? ¿Están a la buena de Dios o están actuando desde algún área social para contener? ¿Cómo se está viendo eso en San Roque? Por ahora, o sea, son reuniones que son puras promesas. Los vecinos no están teniendo nada en papeles, ningún tipo de seguridad, y hay amenazas de que si se van a estar reuniendo con otros vecinos y manifestándose en contra o haciendo algún tipo de reclamo, van a ser dejados, digamos, les van a soltar la mano, como quien dice. Esa es la situación, o sea, ni los intendentes ni los jefes comunales salen a defender ningún vecino. De hecho, ya cuando firman el permiso del uso de suelo a espaldas del pueblo, y a pesar del rechazo del 90% de la audiencia pública, ya están mostrando que van a hacer lo que dicten desde arriba, o sea, no les importa la vida de ningún vecino. Es curioso cómo, a pesar de la pandemia, del distanciamiento que nos desmovilizó tanto, el gobierno de Córdoba actúe con esa ansiedad, con esa desesperación. Para quienes pudimos escuchar al gobernador hace unos días hablando, se los ve de alguna manera apurados, ansiosos, nerviosos. Sí, ellos, bueno, desde parte del gobierno siguen actuando con una soberbia de querer avanzar sí o sí. Y tienen miedo de que vuelva a suceder lo del 2018, que no pudieron avanzar. Entonces, bueno, yo creo que lo que están tratando de instalar, aprovechando todo lo que trajo la pandemia de desmovilización, de estar muy encerrado, es, bueno, querer avanzar sí o sí y que nos encuentren como dormidos, por decir un modo. Pero bueno, no estamos dormidos, estamos acá más despiertos que nunca. Y vamos a defender el lugar. O sea, en la zona de Viale Macé, muchos vecinos han sacado los de Camino de la Sierra sin ningún tipo de agresividad ni nada, pero mostrando el rechazo de esta obra, y eso es con lo que se van a encontrar. Del modo en que el gobierno quiere avanzar con las obras, que es imponiéndolas, se va a encontrar siempre con conflictos sociales, porque no hay un trabajo, digamos, no hay una verdadera participación ciudadana en la toma de decisiones. Entonces, cuando quieren imponer estas cosas y pasarnos por encima, se van a encontrar con estos conflictos sociales constantemente, porque no es algo donde nos hacen parte de algo que nos va a modificar la vida en su totalidad. Y pensar que el gobierno de Córdoba además cuenta con otra licencia ambiental, la licencia original del año 2018. Sí, eso también, mantiene la licencia ambiental del 2018, que son todas cosas ilegales, y eso es importante también decir, de que nos quieren poner a nosotros como ilegales, y en realidad el gobierno es el ilegal. Nos vamos encontrando, yo me sumé a todo esto como una vecina más y me fui informando y vamos aprendiendo y viendo lo que dicen las leyes y todo eso, y nos encontramos que en realidad nosotros somos los legales y el gobierno manipula las leyes para volver legal lo ilegal, ¿no? Y fuerza todos los mecanismos que existen para llevar adelante una obra, todo para hacer lo que quieren. Repito esto, la audiencia pública tuvo un 90% de rechazo. Si bien no hay una cuestión vinculante, sí tienen que dar explicaciones de por qué se aparten de ese 90%. Y bueno, y ellos avanzan igual, lo mismo hicieron en el 2018, dieron igual la licencia ambiental. Y ahora estamos con este reclamo ante la justicia de la medida cautelar, que es urgente. O sea, no, hasta que no salga eso, el gobierno no tiene que avanzar. Entonces la justicia se vuelve cómplice si mira para otro lado y no responde a tiempo. Lo que se está viendo también cuando uno escucha los debates, los comentarios de la gente, es que cada vez ha quedado más al desnudo de que la gran mentira oficial, cuando se habló de que esto era para traer turismo, para generar progreso, cada vez estaba más claro lo que tiene que ver con la relación de este proyecto de autovía con el extractivismo a nivel general, con el intento de usar el Valle de Punilla simplemente como paso para los camiones que van con la soja, con los minerales. En ese sentido creo que se está avanzando, no sé cómo lo ven ustedes, pero cada vez más nos estamos dando cuenta de esa gran falacia del gobierno provincial. Sí, nosotros lo denunciábamos ya en el 2018 y el gobierno no lo decía, y ahora en esta oportunidad ya blanquean que esta ruta es parte, o sea, la mencionan como la ruta bioceánica y que es parte del plan IRSA, que es todo esto que mencionas vos de la ruta del saqueo, y que en realidad a Punilla no le va a traer ninguna mejora, al contrario, vamos a estar peor. Lo que pasa es que se apoyan en la opinión pública diciendo, bueno, de algo que sucede, que es el tema del tránsito, pero bueno, la discusión es, no es que desconocemos que hay épocas del año donde el tránsito colapsa en la 38, que colapsa intencionalmente, porque vienen haciendo un montón de cosas para empeorar la situación de la ruta 38. En el 2018 sacaron la parte del peaje que había ahí en zona de Molinari, lo cual agravaba la situación y el control de la ruta, de cómo estaba, las condiciones de la misma ruta. Cuando hablan esto de los accidentes, al sacar ese punto que había ahí, desprotegen toda la mantención de la ruta. A propósito, en Santa María el intendente ha puesto un bulevar en el medio, o sea que va empeorando el tránsito adrede para que ganarse la opinión pública con esta problemática del tránsito. Nosotros queremos abrir la discusión sobre cómo resolver eso del tránsito, porque hay muchas cosas para hablar y ver qué es lo que sucede y cómo lo resolvemos, cómo encontramos una solución vial que no implique destruir el Valle de Punilla. O sea, no somos como, digamos, no somos negacionistas de que hay un tema para resolver. Pero bueno, ¿quién dijo que ese cómo y quién dijo que la forma de resolverlo, la única forma de resolverlo es una autovía? Que en realidad nos va a empeorar la situación, porque también son obras que no traen ningún tipo de planificación a futuro. Hoy todo el valle está colapsado con tema de agua, de cloacas, todos los loteos sin control, y va a ser una explosión demográfica también que no tiene ningún tipo de control ni planificación. Entonces vamos a estar peor. Eugenia, ante tantas irregularidades y calificando a este proyecto como ilegal, cada vez se suman más voces que dicen estar dispuestas a poner el cuerpo y llevar esta lucha hasta el final. Sí, así es. Lo que pasa es que termina siendo una cuestión de vida, y es así, la gente, y esto va más allá de las asambleas, el vecino sale a defender su casa, sale a defender su vida. Es lo mismo que pasa con el tema de los incendios, la gente sale a pagar y a colaborar con los incendios porque es un riesgo de vida ya, ¿no? Lo último que te queda por hacer. Entonces esas cosas van a suceder, y no tiene que ver con que si las asambleas lo convocan o no, o sea, son cosas que naturalmente cualquiera va a defender su casa, su vida, su futuro, y si tiene hijos, y eso es lo que se está generando, eso es lo que está pasando y es lo que se está viendo con el rechazo de vecinos cuando aparece Camino de la Sierra. Bueno, ¿cómo va a ser lo del sábado entonces? Esta actividad convocada para el día sábado, 10 de la mañana, a pintar una gran bandera. Y bueno, nos vamos a convocar a las 10 de la mañana ahí en la Plaza Federal. Es una bandera bastante grande, más grande de lo que fue la que hicimos con esta frase, que el progreso no cueste vida, que la hicimos en el 2018. La intención es encontrarnos, también siempre es hacer cosas que sean positivas, que nos encuentren haciendo una actividad que sea linda, porque también ponernos a pintar donde involucramos a los niños es algo que también es darle otro tipo de color a la situación, y bueno, visibilizar que estamos en contra, que estamos ahí activos, y bueno, los invitamos a que se sumen. Hablamos con Eugenia de la Asamblea San Roque. Estimada, muchísimas gracias y nos estamos encontrando. Gracias a ustedes, un abrazo.